mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 10. Después de un tiempo, murió Naas, rey de los amonitas, y su hijo Hanún subió al trono. David dijo: le mostraré lealtad a Hanún, así como su padre Naas siempre me fue leal. Entonces David envió embajadores a Hanún para expresarle sus condolencias por la muerte de su padre. Pero cuando los embajadores de David llegaron a la tierra de Amón, los comandantes amonitas le dijeron a Hanún, su amo: ¿realmente cree que estos hombres vienen para honrar a su padre? ¡No! David los ha enviado a espiar la ciudad para luego venir y conquistarla. Entonces Hanún tomó presos a los embajadores de David, les afeitó la mitad de la barba, les cortó los mantos a la altura de las nalgas y los envió avergonzados de regreso a David. Cuando llegó a oídos de David lo que había sucedido, envió mensajeros para decirles a los hombres: quédense en Jericó hasta que les crezca la barba, y luego regresen. Pues se sentían muy avergonzados de su aspecto. ¡Cenamos! Segunda de Samuel, capítulo 10, verso 1 al 5. ¡Qué vergonzoso lo que le hicieron a los embajadores de David! Y esto era como una falta de respeto gravísima contra David. Ahora, qué llamativo. David le dice a sus embajadores que se queden en Jericó hasta que les crezca la barba. Y así los protegió de las burlas y las risas, aunque tenía la autoridad de decirle a sus funcionarios que vinieran para verlos. David cubrió la deshonra con que trataron a sus embajadores. Qué bueno sería que en vez de estar publicando las desgracias y las cosas vergonzosas que les toca vivir a otros, cubramos su desnudez y su vergüenza. ¿Para qué hablar del pecado de un hermano con alguien que no puede ayudarlo? Mejor ora por tu hermano y cubrí su deshonra.